que en este momento suena. Demente, demente, demente. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Demente. Abrirás tu cabeza al metal. Demente, demente. En la 90.1 suena demente. Demente. Y suena así. Pero muy buenas noches, Morena. Retinelli, ¿no? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la 21ª edición de este programa. Ah, ya la cuenta. Sí, es el programa número 21 del programa Dementes Metal. Este rincón del heavy metal dentro el de refugio. La semana. Acá, el refugio del heavy dentro de la semana. Para los gineleros el 21 la cabeza mañana. Claro, sí. Así para todos juegan el 21 que capaz que sale. Que no ganas una mierda. Yo tengo una mala suerte, nunca gané nada, pero nada. Y pero así es, Mauro, buena suerte en el amor, mala suerte en el juego. Claro. Lamentablemente no. Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que por ahí están trabajando, buenas noches a ellos que están estudiando, buenas noches a aquellos que recién terminan de comer. Que comen tarde. A los que vienen en el bondi. A los que vienen en el bondi escuchando con el celular. A los que están cagados de frío en la parada esperando el bondi. Claro. A toda la gente que pasó, pero que hoy se bañó un poquito a la mañana. Claro. Que se cayó todo de golpe de agua. Sí, otra vez, parece el programa reiterativo de la otra vez que nos saludamos y contábamos de la lluvia y qué sé yo, ahora otra vez lluvia. ¿Qué pasa? ¿Traemos desde el agua? Nosotros Dios no quiere que hagamos el programa por eso. Sí, pero no va a poder. No me quiere, dijo David. Bueno, buenas noches, Dani Romano acá sentadito. Buenas noches, Ari Amor Rodríguez. Buenas noches, señor Mauro Pachado. Buenas noches, gente, ¿cómo va? Buenas noches a nuestro operador que se mandó un cortecito. Grande Mariano. Hermoso. Hermoso. Bueno, señor Dani, un poco de seriedad, ponemos cómo está el clima, cómo viene la mano. Bueno, sabemos que se vino el agua de nuevo, que se inundó todo, cayó granizo. Hubo otro chabón que se subió arriba del auto a nadar para que la piedra no le haga nada, pero igual, creo que murió apedrado. 50 milímetros En una hora. Cayó... Está muy, muy numeroso, todo, sí. Con números tirás. Sí, está, sí, está como Cristina, ah, re estadístico. Ah, tal cual, no me salía, sí, estadístico quería decir. Sí, sí, sí, estadístico. Sí. Bueno. 50 centímetros midió el pluviómetro, bueno, hoy. ¿Cuánto tenemos entonces de probabilidades de que vuelva a llover? 10%. Qué grande, datos oficiales. Y la humedad son 92%. A mí me duele la rodilla, así que hay mucha humedad, ¿eh? Así, como dice la vieja, la humedad mata. ¿Los ectopascuales qué eran lo que medían? Los ectopascuales, esos son los que tienen la culpa. Ah, la culpa de este tiempo la tienen los ectopascuales. Bueno, esperándolo a Mr. Músculo, que va a llegar más tarde. Claro. Se está haciendo el tiro de cola, me parece. Sí. Ayuda a Mr. Músculo y aparece Víctor Rodríguez. Sí. Víctor. Aparte, vos date cuenta, no está él y no está Tatu. Claro. Tatu puede venir, si no, nadie le va a hacer nada. Claro, no te vamos a hacer nada, Tatu. Ahí está al revés. Claro. Él tiene que ir acompañado porque si no la fajan. ¿No? Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar así arriba para vos que estás en la esquina tomándote una cerveza y escuchando la radio con tus amigos. Yo me voy al kiosco ya. ¿Sí? Este tema es, vamos es para vos. Vamos al tema 3, 2. ¿Cómo? Está tirando sí, coordenadas. Sí, pará, pará. Era el 1, claro. el 1. Está tirando las coordenadas. El 1, sí, sí, le estoy tirando. El chabón me cae. Ay, Dios, bueno. Sos complicado, Dani. Claro, sí, sos complicado. ¿Qué es? Exactamente. Ahí va. Ahí soy va. De la esquina para todos los amigos que están escabeando en la esquina. Para los amigos de verdad. Claro, ¿verdad? Hablen fuerte y despierten a los vecinos. Espacio publicitario. El arte se expresa de muchas maneras. También podés llevarlo sobre tu cuerpo. En Casa Bonita están los mejores artistas. Utilizamos materiales descartables, seguros y de la mejor calidad. Casa Bonita, Casa Bonita. Tatuajes y body piercing. Independencia 2875, entre Libertador y España. 0237 405-6707 y 401-2908. casa.bonita.art@hotmail.com. Búscanos en Facebook, Art Casa Bonita. Vení, hacé tu consulta. Te esperamos. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Draken Auto Tuning. Polarizados, audio, alarma, sistema de puertas con apertura vertical. Avenida Libertador, 1047 Moreno, a una cuadra de Autopista del Oeste. Teléfono 0237-462-3890, www.draken.com.ar. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Carelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37. Y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Buenas noches, soy Walter Martínez de Boras. Están escuchando Dementes en la 90.1. Una guay. Bueno, así pasaba Hermética con Soy de la Esquina, por acá por Dementes. Que lo encontramos. Que lo encontramos, claro, claro. Bueno, ¿qué pasó esta semana, ¿qué Mauro? ¿Qué pasó? Tantas cosas. Tantas cosas pasaron. Por ejemplo, tuvimos un 25 de mayo. El 25 de mayo. Festejado el 27, obvio, ¿no? ¿Por qué? Y porque, bueno, yo fui al acto de mi hijo, Galo. Para ver, 25, sábado. Sí. 26, domingo, 27. Fue el 27. Sí. ¿Y por qué lo festejaste el 27 y no antes? No, yo lo festejé el 25 como todo. Sí. Comí locro, comí empanada, me chupé un vino. Ahora que me acuerdo, esperé a alguien que venga a comer locro y se quedó dormido. No, no pude llegar. Olvidalo. No pude llegar. El trabajo pudo más. Olvidalo. Qué gil que sos. Y bueno, fui al acto del nene y la verdad que me causó vergüenza ajena la gente que no cantaba el himno. Ah, ¿sí? Sí. ¿No lo cantaban? No lo cantaba. Había gente, había unas minas que estaba sí. con el Facebook, sí. otra que hablaba por radio sí, y sí. no cantaban el himno. Qué vale, la verdad que una vergüenza. Malísimo. ¡Esta sociedad está perdida! Sí, dejate joder, ni escarapela tenía. Sí. Por ejemplo, el otro día fuimos a cubrir el acto de una pibita. ¿De la locutora de acá? Claro. Julieta Paola. Claro. Fuimos y también no nadie cantaba el himno. Estábamos con Mauro ahí, mete a cantar, ahí agitando y la gente, los otros no cantaban. Entonces fui y le hice a una así, en la cabeza, claro. Cantá el himno, vos, ¿qué sos? ¿De qué país sos? No, la verdad, una vergüenza porque... Así le hice. Más que nada por el tema de que, va, en nuestro caso fuimos a un preescolar. Claro. Y si empezamos con la semillita del futuro de esa forma, después, ¿qué se puede esperar de un adolescente o de un adulto inclusive? La verdad, deja mucho. No, inclusive te digo que los pibitos cantaban más que los padres. Claro, pero tengan en cuenta que esos nenes que miran de ejemplo a papá, a la mamá, al hermano mayor, al tío, y ver que el tío está con un celular o está hablando con la tía y no dándole bola al himno, que es el la insignia nacional, la verdad que no sé. Claro. Bueno, así también como tuvimos el 25 de mayo, también pasaron bandas este fin de semana por la noche metalera de Buenos Aires. Como Buenos por Aires. Ejemplo, Verdades Parias estuvo presentando en Monte Grande con más bandas, festejando lo que fue el 25 de mayo. No pude acudir porque otras cosas me competen. Te competen. Cosas más importantes. Pero bueno. Aclara bien, competen con claro, N al final. Sí, sí, porque sí. Si no, queda mal. Claro, que sí, no, también no, estuvo tocando el sábado Fangal, la banda del señor Pablo del Lobito. No le gusta el ídolo. Pablo de Fangal. Pablo de Fangal, de allá de los suburbios de La Perlita. Fui a ver el ensayo. Estaban sonando muy bien. Un ensayo un poco casero, ¿no? Digamos. ¿Tomaron agua? Agua, pero tenía un color raro. El agua era medio negra, medio. No, era media negra, media violeta. Turbia, no sé, sí, era raro. Agua sucia. Claro, agua sucia. En una lata de acero inoxidable. Está bien. Muy frío, por cierto. O sea, estaba buena el agua. Bueno, fui a ver el ensayo, salió muy bien. A la noche se iban a presentar en Cruce de Castelar, en una estación abandonada, una estación de servicio abandonada. Habían tomado una estación de servicio. Ahora esa estación de servicio es un centro cultural, si claro, no me ¿te acordás que habíamos que Nano Fellini había contado? El gran Nano del Cruce. Sí. Bueno, estuvieron tocando ahí, iba a ir también, pero no pude ir, lamentablemente. Tenés una agenda súper complicada. Muy complicada. Tomatela. Y también el domingo siguiente, o sea, unas horas después, sí, a la tarde estuvieron tocando los muchachos de Juglares. El Juglar Renovado. Renovado, ¿qué pasó? No, así se llama, le pusieron así ahora, Juglar Renovado, dice. No sé por qué. Vos, pensé que estuvo rockeando el Juglar del otro lado de Moreno, allá por la península del Cañón. Mierda. Allá en cerca de Cascallares. Cerca de Cascallares. ¿Y Kitty? Kitty estuvo tocando Kitty con Nahuel, con Beto. Estuvieron en un recital a beneficio del bachiller de por ahí. Mirá vos, me parece perfecto. Del Cañón. Y bueno, así que un fin de semana bastante. Fueron movido. Carne de cañón. Claro. Cañón. Así que acá lo veo a Mauro con un poco de información. Tirame unas fechas, Mauro. Hablando de fechas de este fin de semana, tirame lo que se viene. Bueno, junio se viene. ¿Cómo se viene junio? Se viene bastante cargadito para la gente que le gusta lo que es el old school y las primeras bandas que dieron surgir al heavy como género. Por ejemplo, sí, se presenta el 14 del 6, o sea, 14 de junio, sí, la banda española Barón Rojo. Para el que no lo conoce, vuelve Barón Rojo. Para el que no lo conoce, es una de las primeras bandas de hard rock barra metal, sí, en habla hispana. Que va a estar formando parte dentro de un tiempo del segmento Banda Mítica. Podemos hacerlo. ¿Lo vas a llamar vos? Sí, sí. ¿Con el celular? Te voy a llamar, sí. Unos días antes tenemos también el 11 de junio. Sí. Se va a estar presentando en el Teatro de Flores. Sí. Annihilator, una banda de culto canadiense que la rompe. Después vamos a hacer un segmento de ellos. Porque, me bueno, parece perfecto. En realidad, se lo merecen, ¿no? Se lo merecen más que nada porque el guitarrista y miembro original es un monstruo, es una bestia. Sí. Tiene tentáculos. Tiene todo así, deformidades. Todo. Después tenemos para la gente que le gusta lo más suave, lo más soft, se presenta, sí, Vantasia el 25. Sí. También en el Teatro de Flores. Banda de Tobias Sammet, también súper reconocido. Hace power metal con toques sinfónicos. Y si quieren más soft, todavía más blando, tenemos esto. Ah, esa fecha es obligatoria de ir. Un mazazo en la frente. 25 de junio se va a llenar, se va a romper todo. Viene el Cannibal Corpse. Va a festejar el 25 aniversario. Va a estar lleno de gente enferma, así que súper recomendado que vayan. ¿Algún temita? ¿Algo para...? ¿Y esas son las fechas que tenemos? No, hay más, pero bueno. Además, tenemos también Orcas. Orcas toca el 1 de junio. Ya toca. Acuérdense también el 6 de junio, el cumpleaños de la bestia de La Perlita. ¿Cuándo? ¿La bestia? ¿De quién? Uy, llegamos. Cagamos. Llegaron los... Los pibes chorros. ¿Qué onda, amigo? ¿Dónde está? Buenas noches, Tamara. Buenas noches, Tamara. Buenas noches, Tamara. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Paola. Saludame, deforme. Hola. Buenas noches, David. Buenas noches.

Para googlear. Ah, así decía el estribillo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar ahí? Acaba de pasar el tema vagabundear. Vagabundear es no para googlear. Hay mucha gente friki, viste, que puede asimilarlo. Eran un poco, digamos, visionarios los tipos. Ya mal, 80, te voy a decir lo mismo. En el 80 igual ya. Igual ya la entendían, la googleaban y listo. Claro. Bueno, le acaba de pasar la banda que hoy, en este caso, va a conformar el segmento Bandas Míticas, una banda mítica de los 80 llamada Alacrán. ¡Yupi! Fue una de las bandas que junto a B8 forjaron las bases del heavy metal argentino. La amalgama principal. Claro, por ahí B8 es la más reconocida, pero también hubo muchas bandas más alrededor, digamos. ¿Por qué lo mirás así? Bueno, a principios de los 80 llegaba desde Inglaterra la fiebre del heavy metal a la Argentina, traída por el guitarrista local Papo y su grupo Riff. Un número pequeño de adolescentes identificados con la propuesta comenzó a formar sus propias bandas y a cimentar un panorama local más bien amateur, con grandes carencias y pocas excepciones. Gadi Pampillón y Mario Yan formaban parte de esta camada de jóvenes. Amigos del barrio desde chicos. Se iniciaron juntos en el rock y formaron numerosas bandas que no trascendieron en la esfera, que no trascendieron. No llegaron a primera, por decirlo así. Claro. No pasaron más allá de la familia y amigos, digamos, ¿no? Pero valieron como experiencia a estos futuros músicos. Anima fue una de ellas, una banda que se llamaba Anima, que era la banda de Gadi. Mario Yan, por su lado, tenía claro. Te corrijo, es Ánima Eterna la banda. Ánima. Claro. ¿Y qué dije? Bueno, estos hacían covers de Black Sabbath, Led Zeppelin y Creedence. También tenían temas propios que tocaban la temática de las drogas desde un ángulo poco profundo. Hay que ubicarse en el tiempo también. Claro. Mucho hippie. No, y aparte salíamos del proceso, claro. Recién salidos del proceso. No se podía hablar de mucho. Y aparte la dureza de meter un género nuevo que era desconocido por estas tierras, creo que... Claro. Y música también que venía de música en inglés, que en esa época música en inglés era medio... No, como dice Dani, siempre no se permitía pasar. Claro. No se permitía pasar música. Aparte, por todo el tema de las Malvinas. Aparte, hasta por un tema de importación y no llegaban discos, claro. Por ejemplo, un disco de Black Sabbath era una joya acá. Claro. Aparte por el tema de las Malvinas, más que nada era eso. Se repudiaba a todo lo que tenía que ver con Inglaterra. Pero que por un lado, indirectamente está bueno. Sí, pero como dice nuestro amigo Iorio, que los que hacen las guerras son los gobiernos, no el pueblo. Tal cual, claro. Totalmente de acuerdo. Y que la música es el lenguaje universal. Las fronteras las hacen los gobiernos y las religiones. O sea, la música es universal, no hay que bueno, decir... Bueno, basta de porque sí. Yo te... No, pero con vos decimos lo mismo muchas veces, no... Qué sé yo, que una banda sea de tal país no quiere decir que sea una banda de mierda. Y no. Capaz que si nosotros odiamos al gobierno, pero qué sé yo, a vos te gusta mucho AC/DC. Sí. A mí me gusta mucho Deep Purple. Y son bandas que provienen todas de Inglaterra. El heavy, creo que las mejores bandas son todas de Inglaterra. Por eso. Sí, bueno, y sí, por ejemplo, es australiano. Son australianos. Con músicos escoceses. Sí. Pero bueno, completando lo que es, digamos, la, también Gran Bretaña. El Reino Unido, claro. Bueno. Bueno, Mauri. ¿Qué tipo? Maurito, no, Maurito. No, Mario Curcio. Lo conoció a Gaddy en el Salón del Oeste, el único lugar de Lanús donde se podía tocar rock en esa época. Igual el nombre es medio raro, no podía ir al sur, pero llamaba el Salón del Oeste. Claro. Bueno, este lo invitó a subir al escenario y de esa manera formaron Alacrán, Gaddy y Mario. Llegó el año 1985, con él. El heavy metal argentino vivió su peor momento. Riff y B8, las bandas más populares del género, se habían separado momentáneamente. Hellion, por su parte, había sido mal manejada y repudiada por parte del público. Hellion era la banda de Mario Ian, antes de entrar en Alacrán. ¿Por qué fue mal manejada? Porque directamente ya desde su origen la agarró una discográfica, que la hizo tocar en los lugares más desubicados, digamos. Una banda heavy o glam le hacían tocar en lugares, vamos a decir, chetos, muy chetos, ¿no? Y aparte, del lado del público de barrio del heavy, la veía mal a la banda, porque como que decía, esta banda no se ganó nada, esta banda no arrancó de abajo. Todo lo que tenía Hellion se lo había dado la discográfica, todo lo que es publicidad. Digamos, para llevarlo a esta época, lo que hicieron con Mambrú y con Bandanas. Claro. Bien. Y bueno, entonces era mal. Lo siguen haciendo. Sí. No solo con el heavy, Pero bueno. Bueno. Sí, concentro Ari. Un último intento de seguir con la banda lo tuvo el bajista Julie Root, que junto a Mario Ian había fundado Hellion. Pero la cosa no prosperó y se disolvió la banda. Ari, ¿cuándo pasó por Rata? Más adelante. Una vez separado Hellion, el bajista Julie Root y el cantante Mario Ian se sumaron al proyecto Alacrán y grabaron ese año un demo con los temas Alguien nos divide y Pídanle a los cielos, que trata sobre la guerra de Malvinas. Por la misma época, B8 fue rearmado con nuevos músicos, entre ellos estaba Giardino. Pero el guitarrista duró solamente 4 shows. No. Fue expulsado por diferencias con el líder y bajista Ricardo Iorio. O sea, es obvio que dos egocéntricos no pueden estar en la misma banda. Como no, Papo, claro. Y Huff. Exactamente. No, Huff era perfil bajo. Huff era. Bueno, el que estaba celoso era Papo, me parece. Sí, para tanto. Era lindo, pero largo. Y cantaba bien. Mirá, si aguantaba un cachito más, le iba a decir, pelado, pelado. Bueno, ¿qué pasa con esto? Giardino es expulsado de B8, pero dice... No, pibito. Ah, no hablaba así. No, él quería tener su propia banda. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Le pidió a Julie Root, este bajista, que ya lo se conocían, si podía darle una mano, digamos, con ensayos y demás. Entonces, Julie Root tocó paralelamente con Alacrán y con Rata Blanca. Mario Ian iba a presenciar los ensayos para acompañarlo a Julie Root. Y además de eso, Rata Blanca no conseguía cantante. Y como estaba ahí, Mario Ian le dijo, che, cantate un tema, le dijo Giardino. Zapate algo. O sea, y fue el primer cantante, fue el primero en interpretar Chico Callejero. Que por cierto, fue uno de los temas de los cortes de difusión del primer CD de Rata Blanca. Pero digamos que de Mario Ian después también siguió con Alacrán. Claro, claro, sí, obviamente. Era solamente a ver los ensayos. Bueno... Cuenta la leyenda que este... No, de la Ahí del Mago. ¿Eh? Claro, no. Vendría después la leyenda de la Ahí del Mago. Bueno, luego de esto, Alacrán ya seguía tocando con Julie Root en el bajo, tocando en Rata Blanca también, lo que después sería Rata Blanca. Pero una movida inesperada fue que Gaddy Pampillón, el guitarrista de la banda, emigró a la Torre. una banda liderada por la pareja Oscar Mediavilla y Patricia Sosa. Tiene un tema, exacto, que me gusta, digo, ¿eh? ¿Sí? Tiene maraca, pero está bueno. Sí, dice... a volar, ¿no? No, dice que, que sonaba muy bien la banda. Bien. Sonaba muy bien, era, en esa época eran jovencitos. Bueno, ante semejante baja... Estaba buena también en esa época. Estaba buena, sí. ¿Sí? Todavía le doy. Todavía sirve. A mí sé que no me cae bien, pero dicen que es re buena y todo, pero no me cae bien por esos programas que hacen la tele. Eso, aguante Valeria de Lynch, loco. Bueno, al Alacrán perder a su guitarrista, incorporan a Sergio León. Con él, la banda se dio a conocer y fue elegida revelación de 1986 en la encuesta nacional Metallica. Fue uno de los primeros grupos locales en cautivar la estética glam de Motley Crue y Kiss. Y con solamente una foto publicada en una revista, los conciertos pasaron de contar con unos cuantos seguidores a cientos de ellos, que descubrían así la existencia de una agrupación nacional cultora del metal glamoroso, que hasta en ese entonces no existía nada de eso, era todo en Estados Unidos. Luego de este auspicio comienzo, tuvieron que reemplazar al baterista, único miembro original, y fue así que Mario Ian se convertiría en el líder de la banda. Al baterista lo reemplazan por Ricardo Alonso, alias El Griego. Con esta formación estable continuaron rockeando durante los siguientes años, siempre peleando los primeros puestos en las encuestas metálicas, género que continuaba siendo marginal para el común de la gente. Ahora vamos a escuchar un tema para seguir viendo de qué es lo que estamos hablando y seguimos con Alacrán. ¿Qué tema? Después. Entre el cielo, la tierra y el mar. Mierda. Yeah. Hola, soy Tatuas Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Bueno, acaba de pasar Alacrán. Momento clásico. Sí, momento muy clásico. Acá es el segmento Bandas Míticas, un segmento donde pasamos todas las bandas que ayudaron. Germinaron. Que germinaron y que ayudaron y que pusieron su granito de arena para que... Este espacio lo auspició Jarelec, que le gusta mucho a la gran Irak. Es más, él fue uno de los que me dio la idea de pasar esta banda, porque íbamos a pasar otra banda. Pero bueno, veníamos contando un poco todo sobre la historia de Alacrán. Llegamos al año 1988 y el comienzo de un nuevo ciclo para el heavy metal argentino. Una camada renovada de bandas con un sonido más profesional se planteó objetivos claros. Salieron ya del under, se propusieron salir del under. Comenzaron a realizar conciertos en lugares apropiados. Le prestaron atención a la producción y al equipamiento y tuvieron en cuenta la cuestión de la violencia. Nombres como Hermética, Lobos, Rata Blanca, Alacrán y Kamikaze fueron los que apuntalaron este resurgir de la escena del heavy metal nacional. Conforme iban pasando el tiempo, se iban presentando en muchos lugares, iban haciendo cada vez más famosos. Y el 22 de mayo de ese mismo año telonearon a LA Guns o Los Ángeles Guns en Halley. Y luego de este concierto, Julie Root se alejó de la banda. Su reemplazo fue Marcelo Black, con el cual continuaron presentándose como uno de los números fuertes del hard rock local. Sin embargo, Mario decidió que era tiempo de decir basta. Las tendencias musicales, claro. Mario Ian dijo, hasta acá llegué. O sea, demasiados años con lo mismo, calculo, no sé lo que habrá pasado. Las tendencias musicales habían cambiado radicalmente a raíz del avance del grunge. MTV dejó de emitir videoclips de bandas glamorosas y estas desaparecieron de la noche a la mañana. Las pocas que intentaron adaptarse solo prolongaron su agonía. Roberto Ricci, un productor de bandas, quien habíamos hablado ya de él, que fue el que produjo también a los principios de Hellion, olfateó estos vientos de cambios y ni lerdo ni perezoso se mudó a la vereda tropical. ¡No! ¡Traición! Traición. Él fue el pionero en el arte de armar bandas con jóvenes que en su puta vida habían agarrado un instrumento. Un Comanche. Claro. Un... Los explotaba y los desechaba. Productito. Es así. Lamentablemente, muchos son así. Hasta que, bueno, se separa Alacrán. Un legado grande. Mario Ian comienza a tocar en Rata Blanca. Claro. Porque, ¿qué pasa? Que para muchos es el mejor cantante que tuvo. Sí, para muchos dicen que es el más heavy. A mi opinión, me gusta más Rata Blanca con Saúl Lynch. Para mí cada uno le puso un estilo. Sí. Pero sin salir Rata de lo que es Rata, fueron todos buenos. Sí, coincido también. Yo digo las preferencias de alguno. Muchos dicen que Mario Ian, otros dicen que Saul Blanch, otros dicen... Son enfoques diferentes, también. Por eso. ¿Cuántos cantantes tuvo Rata? Y bueno, Barilari también. Por ejemplo, Javier, un amigo de nosotros, él también decía que a Barilari no le gustaba, para él era Saúl. Y una vez lo escuchó cantar en un cover de Deep Purple y el chabón dijo, listo, me saco el sombrero. Y es así, cuando un chabón pela arriba del escenario, realmente lo tenés que reconocer. ¿Qué va a hacer? Y bueno, ¿qué fue la asistencia después? Y bueno, ¿qué pasa? Desaparece Alacrán y por otro lado el máximo exponente nacional, Rata Blanca, no tuvo mucha suerte también con todos estos aires de cambios que hubo. Luego de apostar todo en un mega concierto en el estadio de Vélez y perder hasta el último centavo debido a la escasa convocatoria, no tuvieron más remedio que aceptar recorrer el círculo bailantero para saldar sus deudas. Sí, que mucho en aquel entonces bardeaban a Rata Blanca, sí. En ese sentido, cuando después en los 2000 muchas de esas bandas terminaron tocando también en lugares tropicales. Bueno, claro. En el Monumental tocaba el más fuerte, tocó. Sí. No sé si Orca. Pero también. Se dice eso porque qué sé yo, Alma Fuerte, Orca, todo eso, iban, alquilaban el lugar fuera de horario de Bailanta. Claro. O alquilaban el lugar para tocar. Sí. Pero Rata tocaba boliche, yo digamos. Yo me acuerdo que una vez fue, tocó Rata Blanca y después tocó Peluche. Claro, por eso. Entonces, los fundamentalistas empezaron a bardear, como vos decís. Se hicieron un festín de esto. Aunque jamás se apartaron del rock and roll, la gente alucinó cualquier cosa. Y combinando un poco de xenofobia, ignorancia y envidia, determinaron que era el momento idóneo para lapidar al grupo de Giardino. Fue así que Giardino quiso dar un cambio rotundo a la banda, aleja a Barilari e incorpora a Mario Ian. Y ahí comienza la carrera de Mario Ian en Rata Blanca. Para terminar, el legado de Alacrán es muy grande. El grupo pionero en lo suyo e influencia de muchos. Tuvo excelentes músicos, increíbles shows en vivo, originalidad y grandes canciones. Más no se le puede pedir a una banda que siempre peleó contra perjuicios e injusticia. Su nombre fue creciendo con el tiempo y ninguna otra pudo ocupar el lugar que dejó vacante. En 1997 Mario editó un compilado con los mejores temas en un elegante digipack que incluyó la versión del demo Alguien nos divide con Gaddy Pampillón en guitarras y la canción que gambeteó la lista de temas del segundo LP En Nadie Confío. Así que bueno, esa fue la historia. Esa fue la historia. Historia de las venas del heavy argentino. Sí, se podría decir así. Hoy en día. Hubo una reunión, ¿no? Hoy en día sí. Siguen tocando. Se reunieron en el 2010 con un concierto a modo de. ¿Cómo se puede decir? Juntarse para decir, che, hagamos algo. Claro, como una especie de. De homenaje, claro. Y esto tuvo lugar en el Teatro de Colegiales, donde grabaron un DVD, Veneno en Vivo. En el 2011 volvieron a tocar y con esto largaron a la venta un CD doble, CD más DVD. Y bueno, por ahí dejaron de tocar. Pero siguen estando. Y se volvieron a juntar en el 2012 y ahora están la formación original más algunos agregados, están ensayando para salir a rockear nuevamente. Así que los estaremos esperando en las noches de Heavy Metal Argentina. Y muchas bandas legendarias se están volviendo a juntar. Ya de grandes dijeron, voy a rockear. No, dejemos de joder, dijeron. Y vamos, pues muchos no se hablan, muchos están peleados. Bueno, Alacrán nunca hubo una pelea, nunca hubo nada. Solamente un mal momento para la historia de ese género. Nada más. Así terminamos este rincón de bandas míticas. Claro, este bandas míticas de hoy. El rinconcito de Ari. Claro. Y nos vamos a la tanda y ya volvemos con más Dementes por la FM 90.1. Moreno. 90.1. Estación de radio. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Y

Fin de espacio publicitario. Les habla Eduardo Escurra de Verdades Parias y quédate que estás escuchando Demente por la 90.1. Ta-da, no. volvemos de la tanda. Seguimos nuevamente en Dementes. Ah, no, iba a decir que era miércoles, nada que ver ese verso de siempre, falta, pero no. Pero no, porque ahora vamos de 10 a 12. Che, eso que estaba sonando era Hyperion. El tema Nunca más. Era un temita para bajar porque veníamos disco, muy heavy, ¿viste? Del disco Tapando la luz. ¿De qué trata Nunca más? Hay un tema sobre la gente, los soldados que fueron a luchar a Malvinas. Ah, esa temática. Bueno, y ahora se viene el rincón de Mauro, que Más tarde, hacete un origami, Dani. Che, ¿vieron qué pasó en China? ¿Qué pasó? Zarpado, chabón. ¿Qué pasó? Yo estaba trabajando y en un momento de ocio, cuando estaba almorzando, pongo la página de la corporación, ¿viste? Sí. Y veo que había un niñito en un caño de agua. Y pasó lo siguiente, pongo, dije, esto me interesó, no de morbo, sino pongo clic para mirar. Sí. Y en China una mina había parido a una bebé, una nena, y lo tiró por el inodoro. ¡No! Sí. Tenía el cordón umbilical y pedazo de placenta. Sí. Entonces, bueno, se fue por el caño y la ¡qué hija de puta! Escucharon los llantos. Los vecinos llamaron a la policía, claro, por los ruidos. Y bueno, vinieron, rompieron todo. Y era una criatura que estaba recién nacida. ¡Hija de puta! Bueno, estos chinos inventan cada cosa. Che, ¿y viste el chabón ese que fue a Mar del Plata a esparcir la ceniza de la mujer? Y lo agarró una ola y se cayó al mar y se ahogó. Se murió. Sí, boludo. Qué boludo. Bueno, para vos que nos estás mirando en el cielo, por lo menos necesitas reír. Dice acá unos mensajes. Muy buena la información, principalmente para los pibes. ¡Hazlo, Willy! ¡Hazlo! Dice Sergio Cornejo. Muy buena la información, principalmente para los pibes que empiezan a tocar mirando y escuchando solamente bandas de afuera. Un abrazo. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, escuchándonos, un fiel oyente del programa. Sergio Capuchón. Y Agustín Esteves, nuevo oyente del programa, dice, muy bueno, la estoy escuchando a la radio y me gustó mucho. Bueno, Agustín, saludo para vos. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Gracias por la paciencia. Escuchándonos. Espero que nos sigas escuchando. Acá hay otro chico que dice, pará, acá hay otro chico que dice, hola, soy Javier de La Perlita. Dice, la verdad que el programa es malísimo, no quiero escucharlo más. Bueno, no importa. Uy, boludo, ¿sabes qué bronca que me dio? Porque viste, Alacrán tiene un tema que se llama sos un dominado. Viva la alegría. Y te lo quería dedicar a vos, boludo. ¿No estaba? Te lo quería dedicar a vos. ¿Por qué con bronca? No, posta. Che, pará, que pará, Agustín, si querés llamar, puedes comunicarte al 0237 si estás afuera, pero como llamaste de acá, seguro que estás acá. Así es, el 4666, el 666-559. De vuelta, porque si no mareaste, me parece. De vuelta. Es 466-6559. Perfecto. O 466-6559. Claro. O el 4600. Claro. Y si no, también puedes mandar mensajes al Facebook. Ah, no, ya lo tiene el Facebook. Bueno, para el que no lo tiene al Facebook y por ahí nos está escuchando desde una radio convencional, nos puede escuchar online desde todo el mundo. De aquí, de Moreno, para todo el mundo, por Facebook. Y si tengo una espica, ¿cómo hago? Claro, o sea, Dementes para todos. Claro, Dementes para todos. Y todas. Es de espacio, Mentes, espacio FM Moreno. Así nos buscás en el Facebook. Y ahí está el link para escucharnos online. ¿Eh? ¿Mm? Bueno, pero escuchame, acá hay un invitado que no dijo nada. Está acá David. Saludá, decía algo. Saludá, David. Un refrán, algo. Hola, David. Algunas palabras ácidas, David, para tu semana. Sí, a ver qué opinás de la banda que pasó. No. Lo primero que dije cuando la banda empezó fue, ¿what the fuck? Pero, porque muy suicidio, onda. Uno viene arrancando la semana, boludo. Se siente triste, es una mierda, ¿viste? Y te ponen eso, te querés cortar la vena una galletita de agua. Mal ahí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un temita más heavy o...? Sí, vamos. No, pará, otras cosas que vos me hiciste acordar recién de lo del bebé en el caño de agua. ¿Vieron en Inglaterra lo que pasó? ¿Qué pasó? Ese negro que mató a un soldado. Sí, zarpado, chaval, diría Pato. Zarpado, lo agarré y lo maté ahí con toda la mano ensangrentada. Dijo, bueno, lo único. Patio Juan. Ah, me olvidaba. Pasa que me corría el tiempo. Muchas gracias. Y ahí venía Pinochet atrás. Claro. Venía con un látigo. No, que me olvidé de decir que, bueno, pasamos muy poco tema de Alacrán, debido al tiempo. Pero, ¿el tiempo tuyo? Bueno. Claro, al tiempo mío. Pero aquellos que se quedaron con ganas de seguir escuchando Alacrán o con ganas de saber un poco más, acá tuve que ser muy breve por debido a Pinochet. Estuvo bueno, en serio. Tuve que... bueno, es mi muletilla. Para el que quiere saber más de Alacrán, lo puede visitar en su sitio oficial www.alacran.com.ar. Aclará que va con K, de claro, kilo. Alacran con K, punto con, no punto con, punto com. Com. Claro. Como cambia, claro, ¿no? ¿Se separaron en particular? Claro. Punto con, no, punto com. www.alacranconk.com.ar. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos con algo más, una inyección de distorsión. De la mano del señor Víctor Rosales. Una pastilla. Un comprimido. ¿Vos qué querías escuchar, Víctor? Creo que Children querías escuchar. ¿Visceral? ¿No? Ah, pa. ¿Visceral? El tema Visceral. Bueno. Dedicado para... Porque Víctor se vino con gorrita, que está muy visceral. Claro. Cuac, cuac, cuac. Y un tema de Children of Bodom. Un cover de Ramones. Te quedaste con las ganas de escuchar de Children, por eso. Sí, aparte lo quiero dedicar a Dani. A Dani. Gracias, mi amigo. We'll be right back.

Bueno, ¿qué para, hacemos hoy? Para el que nunca escuchó el programa y lo escucha por primera vez, El Rincón de Mauro trata sobre todas las bandas, aquellas que por ahí no tienen difusión acá en Argentina y que nunca las vas a llegar a conocer si no tenés un amplio concepto y conocimiento de lo que es el heavy metal. Mauro te trae todas las bandas que vos nunca vas a poder escuchar debido a tu coeficiente. No, mentira. Ya que no salís del conurbano. Claro. De verdad son bandas que están de la General Paz para no, el otro lado. Claro, otro lado. Claro, o del otro lado del Atlántico. No, o no, que son muy viejas, como claro, en el caso también. De hoy. Hoy vamos a hacer algo. No, mi vieja no, boludo. ¿Hoy qué banda nos trajiste, Mauro? Bueno, para seguir la corriente de clasicista, no clasicista y combativa, sino todo lo que es. Mauro, ¿te puedo interrumpir un segundo? A ver, ¿qué crees? Javier, te prometo que el martes que viene te pongo un tema de Gorila. Pobre chabón, loco, hace un montón que lo estás pidiendo. Te lo juro por Perón, Javi. No, no te metas con el general. Y para una cosita más antes de seguir y después no paramos, ¿eh? Arranca El Rincón de Mauro y dale, no paramos dale. El sábado 1 de junio, Juglares, Punkcore y Sin Recurso Rock van a estar tocando a las 21 horas puntual en Pueblo Chico, Independencia y España, Moreno. La entrada nada más y nada menos que 10 pesitos. Bien, nada, accesible. Nada. Muy accesible. Así que para aquellos que la caja, sábado, la caja de Prime. 1 de junio no hace nada, vayan a ver. Están 12, Bueno. Ustedes me venían los vencidos. Ahora sí. Seguimos con El Rincón de Mauro. Puta madre. Sacame los efectos baratos, boludo. Recordame la banda, Mauro, que bueno, vas a ni siquiera la dije. Ah. Pasó, bueno. Claro, por eso. Bueno. Pasamos, arrancamos con Alacrán, tuvimos temas de lo que son los 80. Bueno, vamos a hablar hoy de Paradox. Es una banda de culto. Sí, quizás. ¿Tiene iglesia? ¿A qué se le para que por ahí al que no entiende? ¿Qué es una banda de culto? ¿Qué, eso, una ¿qué banda con que poca es una banda de culto? Como también con el tema de las películas. Sí. En el caso de las bandas con poca difusión, con un material que a veces no es de gusto para las masas, pero para un sector sí es accesible. Sí. Y bueno, lo hacen propio, se hacen seguidores, ya sea de un disco o de esa banda, y bueno, se forma el culto en sí. Volviendo al tema, bueno, Paradox, ¿por qué es de culto? Porque es una de las únicas bandas que llegaron junto con Black Sabbath, Motorhead, allá por los 80, llegaban vinilos. Claro. Vamos a hablar de lo que es Paradox en sí. Es una banda de thrash metal con influencias de speed y power. Formada en Alemania en el 86. El grupo nace, bueno, en esos años con dos jóvenes músicos, con Charlie Steinhauer y Axel Ball Blaha. Ambos miembros fundadores de otras bandas, que eran Veneno, Maniac y Warhead. Desde el año 81 venían laburados dos pibitos. En el 86 consiguen a Marcus Pint en la guitarra y a Roland Starr en el bajo. Pasaron los años, estuvieron ensayando y en el 86 graban un demo, el cual llama la atención a Roadrunner, discográfica con la cual acabarían firmando para sacar sus dos primeros álbumes. De esos álbumes se desprende el primer tema que vamos a pasar hoy, que es Heresy. Me encanta esto porque no sé con qué te venís. ¿Con qué te vas a encontrar? A ver qué me voy a encontrar, a ver. Con esto. Aparte. Thank you. Bueno, ¿qué tal, Ari? ¿Cómo andás? Muy bueno, me encantó. Creo que de todas las bandas que trajiste, esta es la que más me gustó. Me partió el malote, muchachito. Porque primero las bases, como te estaba diciendo, me gusta la combinación de bases. Medio power, por momentos trash. Y cuando empezó a cantar dije, no, tomá, boludo, como lo mejor de Metallica. Muy bueno, muy bueno. No, tiene ese aire. Bueno, siguiendo con la historia de la banda, en el 87 sacan un demo oficial que es Mystery. Fue todo un éxito para la banda y la prensa alemana la catalogó como el mejor demo del 87. Ese mismo año la banda no tarda en grabar su primer disco, que es Product of Imagination. Contiene 10 canciones y dura 40 minutos aproximadamente por cada chapa, ¿viste? Sí. Más o menos las canciones, la duración en cuanto a 3 a 5 minutos. Ah. Bueno, hay un Angry Bird ahí parado. Sí, está acá pasándome todos los datos. Bueno, dicho disco estuvo un éxito en Alemania. La revista Metal Hammer la reconoce como el mejor álbum debut alemán después de Walls of Jericho de Helloween. Bueno, luego de un intenso cambio de formaciones, en el 89 sacan su segundo álbum, Heresy. Muchos piensan que es el mejor álbum de la banda. Paradox empieza a ser reconocida por todo el mundo gracias a los elogios de este álbum. En noviembre de ese mismo año, Dieter Roth es sustituido por Kay Passman. A partir de ese año la banda quedó en suspenso por motivos personales y los continuos cambios de alineación que no ayudan a la banda. Vale aclarar que desde que empezó la banda nunca tuvo miembros estables, solamente el cantante y guitarrista. Son los originales. Vamos con un temita más, así. Antes que nada, sí, quiero dedicar el tema que va a venir a Javier Amor Rodríguez, que también puso, publicó en el Facebook, muy bueno el programa. También para Cami Esteves, que puso muy buena radio, saludos. Saludos, Cami. Para Caro Barreto, besos a todos, demente FM Moreno. Así que. Fiel oyente, Caro Barreto, una buena. Saludos, Caro. Gracias por escucharnos. Así que vamos con para toda esa gente, vamos con Path of Denial. Me partió la bocha. Siento que Letal escuchó Paradox. Puede ser, puede ser. Y hablando... Te vuelvo a repetir, disculpa que te interrumpa. O sea, puede ser porque los vinilos se habían llegado acá. No sé cómo, pero llegaron un par de vinilos y están todavía acá dando vueltas. Por Ultrans. Capaz. Saludo para Pablo Pereira, que puso muy lindo el tema de Paradox. Grande, así que... grande Pablo. Fiel seguidor también. Fiel seguidor. Y guitarrista, buen guitarrista. Pablo Pereira, un mensaje para vos. A ver si se dejan de joder, se juntan con tu hermano Germán y vuelve Intercidio, que una banda del metal de acá del oeste que está muy buena. Y pueden venir a Dementes acá, claro, a presentar todo. Lo que tengan. Sí. Vamos, vamos, que. Están volviendo vino, muchas bandas, claro, hay copa y falta el vino. Claro. Aparte, están volviendo muchísimas bandas. Eso está bueno, y está resurgiendo. Está recibiendo la vieja guardia. La vieja guardia. Así que los esperamos. El heavy metal los espera, Pablo Pereira. Así los pasamos acá. Bueno, seguimos con Paradox. Bueno, en mayo del 2000 sacan su tercer trabajo, que es Collision Course. Una vez más, el álbum recibió críticas muy positivas. Después de su tercer disco, la banda vuelve a quedar en suspenso. Esta vez por culpa de una grave enfermedad intestinal de Charlie Steinhauer, miembro fundador. Sí. La cual lo obliga a realizar numerosas intervenciones quirúrgicas, las cuales casi le conducen hasta la muerte. Como ya había ocurrido anteriormente, Charlie Steinhauer planifica volver a juntar la banda, la cual se llevó a cabo en septiembre de 2005. Dan un par de conciertos y la banda se realinea nuevamente con Roland Yoda a la batería y Oli Keller al bajo. Como verán, tiene muchos miembros, tuvo 10 años parado, volvió, quizás por eso no sea tan conocida, porque tuvo como siempre piretes en el camino esta banda. Sí. Como, más o menos como lo que pasó con Alacrán. Son alemanes. ¿Son todos alemanes? Son todos alemanes. No hubo filtro. Sí, ¿se sabe el motivo del cual la cantidad de cambios de agrupación? Sí, no fue por temas, el típico tema de rivalidades, sino porque era gente laburante, gente que estudiaba, y bueno, uno paró 10 años para hacer, creo, no te quiero mentir, pero no sé qué, ponele que está haciendo probado. Ponele, pero estaba haciendo algo de algo en la universidad, otro, bueno, tuvo familia, claro, pero no fue por... Tuvo 10 años para tener familia. Claro. Es, bueno, es algo profesional, pero a la vez tiene sus propios proyectos personales. Claro, tal cual. Bueno, hay gente que también, por ejemplo, el cantante Steinhauer es también productor. Claro. O sea, lanzó varias bandas. La formación, como quedó hasta el día de hoy, quedó con Charles Steinhauer en voz y guitarra, Kay Paceman en guitarra también, Oli Kreer en bajo y Roland Yajoda en batería. Siguen actualmente tocando. Siguen actualmente, están parados, pero bueno. Mucha joda. Mucha joda. Sí, Yajoda. Para que para el que quiera de última saber más de esta banda, tienen la página, que es www.paradox-bangers.d. Se los digo. Ahora lo escribimos. Lo escribimos porque es medio complicadito. Sí. Ahora lo escribimos acá, el señor. ¡Deletrámelo! Ahí lo ponemos. Yo escribo. Bueno, vamos con un temilla más, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Dale. Vamos. Aparte, está bueno porque son a las chapas. Boom. Vamos con Search for Perfection. Para vos, que te va a volar la peluca. Para vos, Search. Reach out, control. Pasaba Sterge Post Perfection. ¿De qué te reís? Sterge, a ver, es tan gracioso. ¿Qué tengo? ¿Cara de queso? Es que estoy enamorado de vos. ¿Tengo cara graciosa? Ah, bueno, ¿eh? El tema era, aparte, David me toca el culo por eso. El tema era Sterge, my vieja. ¿Y qué significa eso? ¿Buscando a mi vieja? Vieja es Esther. Ah. Sterge. Un abrazo para Esther. Que seguro que está durmiendo. No, está en la esquina tomando vino con los pibes. ¿Te imaginas? Ah, si ustedes enemiga a los jóvenes. Rompiendo botella, rompiendo los picos la botella de plástico. ¡Pedes Bueno, pasaba así una vez más, como siempre, como es de costumbre, el rincón de Mauro. Murió ahogado cuando no. Ah, era verdad. Yo pensé que era un chiste de este Gil. El chavo en la bolilla. No, va. Igual el tipo estaba con su hijo de 11 años. Oh, qué garante. Que fue rescatado. Bueno, vamos a hacer un trasfondo sociocultural. ¿Viste las tetas de Charlotte? De la hija de Canigia. ¡Fua, boludo! ¡Zarpado! Recién estaba viendo una foto y diría, ¡guau! ¡Explota! ya cargué material para la noche. Claro, ya cargué material para la noche. Bueno, igual creo que explota en serio la zarpa. Bueno, ha concluido hoy este segmento llamado El Rincón de Maura. Así como también he concluido El Rincón de Mauro, que nos ha gustado a todos, les ha gustado a los oyentes también, porque hemos recibido quejas. hemos recibido halagos de los oyentes de esta banda que has traído hoy, que es Paradox. Así que, bueno, como siempre, Dani. El tiempo es tirano, nos tenemos que ir. Agradecerles. ¿Dónde está? Siempre. ¿Bajo el agua? Agradecerles siempre acá a los auspiciantes. Sí. Acuérdense a las bandas que tengan material y quieran difundirlo. Claro. Pueden acercarse a la radio cuando quieran. Tomá, guacho. Agradecerle a Jarelec. Que nos Marías. Acompaña a Panadería Las Marías, que está firme ahí junto a los clientes desde que arrancamos desde el más allá clásico, claro, y saludos a Clásico desde el más allá, claro. Bueno, gracias a Clásico también, a sí. Wall Street, sí. y acá de Bailable. El martes pasado me olvidé de agradecerle a Fabio, que se copó con el flete, que lo hicimos levantar a las 5 de la mañana bien ahí. Y bueno, saludo a los pibes del sonido también, que van a ser los próximos auspiciantes. A Juan y Freddy. Y a aquellos Freddy que nos van a auspiciar, claro, te pueden comunicar. No, pobre, tenemos mucho hambre. Aceptamos todo. Bueno, muchísimas gracias a todos, pero a todos los que hacemos este programa, porque lo hacemos nada, nosotros. David, ¿sí? Lo hacemos nosotros. Gracias, Víctor. No quedas solo. No, porque digo, lo hacemos nosotros desde acá y lo hace también la gente desde el otro lado, opinando, participando, mandando mensajes. Gracias a Fantino, que mandó un mensaje también. Bien ahí, vamos, Fantino. Y Mariano operando. Allá, Mariano. Ahí está sacando un par de riñones, esas cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos esperamos. ¿Puede ser porque tiene pinta de cirujano, no? Los esperamos el martes que viene a la misma hora por el mismo dial. Sí. ¿No? ¿Es así? Sí. Gracias pica, a todos. Bueno, y por el mismo link. A todos los oyentes que siempre están y que estuvieron hoy. Y que hacen el aguante. Los esperamos el martes que viene. Y a los que por primera vez estuvieron hoy, los esperamos el martes que viene también. Y vamos con y acá para siempre. Amigos de Animal, para todos ustedes. Para todos ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Hasta el martes.